Bueno, y voy a saludar a mis compañeras de Tu Justicia al Día. Por aquí están Mari Carmen, bienvenida. Hola, Irra. Leticia. Hola, ¿qué tal? Mari Carmen un poco resfriada. Y Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, porque esta semana, yo creo que vais por ese camino, que ya os voy pillando yo el puntillo. Esta semana, el lunes, fue el Día Internacional de las Enfermedades Neuromusculares. Que además tuvimos el placer de hablar con una influencer gelveña, que además ha sido colaboradora de Ahora Radio, que es Anabel Domínguez, que es una tía que está haciendo una labor de divulgación bestial para que, bueno, las personas sin discapacidad, pues, y las personas con discapacidad puedan convivir en armonía y sin historia. Sin problema porque ninguno. Ah, pero hay problemas. No es que haya problemas, es que no sabemos tratarlos. Claro. Es algo alucinante. O sea, siempre estamos ahí con la pena, con no sé qué, con no sé cuánto. Y a ellos eso no les gusta para nada, ¿no? Es hombre, una claro. Cosa muy. Y ella hace esa gran labor que une los dos mundos, ¿eh? Para que dejemos de hacer el tonto y funcionemos como seres humanos, que al final es lo que somos, ¿no? Y yo creo que vais por ahí porque hoy vais a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Efectivamente, nosotros hemos aprovechado el día tan señalado del lunes, día 15 de noviembre, y aprovechamos esta ocasión para hablar con Anabel. Yo me puse en contacto con Anabel y queríamos tratar este tema, pero lo queríamos tratar directamente con personas en esa situación que nos hiciesen llegar cuáles son sus inquietudes jurídicas, que es lo que podíamos responderle, qué dudas tenía. Y entonces Anabel nos ha hecho llegar algunas de las situaciones que ella ha vivido y, oye, ¿cómo responderíamos a esto? Entonces queremos tratar hoy un poquito algunas de las preguntas que ella nos trasladó. Uh-huh. Sobre todo, lo primero que sí que queremos hacer es aclarar algunos términos, porque entendemos que las personas, o bien que están en esa situación, o bien que tienen familiares en esa situación, padres de hijos que están en esa situación, hay veces que no sabemos distinguir qué es un discapacitado de una persona que tiene una incapacidad o una persona que está incapacitada jurídicamente. Que eso era, por ejemplo, Britney Spears hace poco. Efectivamente, es muy importante que sepamos distinguir esas tres cosas. Porque un incapacitado es una persona que recibe una pensión que se le otorga porque no puede trabajar y está debido a una patología o a una lesión. Mientras que un discapacitado es una persona que, por cierto, a ellos no les gusta que se les diga discapacitado. Bueno, ya lo de inválidos, que me parece. Que sepas, lo de inválidos les sienta fatal. Pero según Anabel Domínguez, que esto me lo ha dicho y me lo dijo en directo y en la entrevista que tuve con ella el lunes, dice que hay que llamar las cosas por su nombre. Perfecto. El colectivo está luchando porque sí, son discapacitados. Claro. O sea, yo decía, a mí me sonaba peyorativo y me dijo, no. Como es claro. Peyorativo es... el inválido o cosas inválido así. O con otra movilidad, otro tipo de movilidad. ¿No? Era como separado. Movilidad reducida claro, o... No. Discapacidad. Lo que pasa es que en el momento, por ejemplo, de cuando se redactan las leyes y la normativa actual, a raíz de ese boom que hubo de cómo lo podemos llamar, qué términos utilizar o no, por ejemplo, la ley lo que excluye es utilizar el término de minusválido. Claro. Eso sí que no nos lo permite. Date cuenta que era menos válido. Claro. Se utilizaba el minus en plan latín, pero claro. Jurídicamente hablando, se trata como discapacidad, que es una persona que tiene reconocida una deficiencia, ya sea física, psíquica o sensorial, simplemente. Ellos quieren la palabra discapacidad. Jurídicamente se trata como personas con discapacidad. La ley lo trata como persona con discapacidad. Y después ya estamos en el extremo más extremo, que es una incapacitación judicial, que son aquellas personas que padecen enfermedades o deficiencias que son persistentes en el tiempo, de carácter física o psíquica, y que impiden gobernarse por sí misma. Eso conlleva que una incapacitación judicial, un juez determina quién será el tutor de esa persona, y por tanto, como no puede ejercer esos derechos que tenemos atribuidos como persona, será un tutor quien lo haga. Que yo tengo entendido que esto son casos extremos, ¿eh? Que no es tan fácil. No, claro. No, el proceso es muy lento, es muy complicado. Date cuenta que tú puedes tener una enfermedad neuromuscular y tú tener tus plenas capacidades cognitivas y puedes pedir una hipoteca, puedes ir a votar, puedes ir a hacer todas las cosas. Porque se han dado casos de que hijos han querido incapacitar judicialmente a sus padres. Eso es difícil. Porque a lo mejor tenían allá a lo mejor un problema de Alzheimer o cualquier historia. Y, ojo, cuidado. Por eso es importante que antes que nada sepamos la distinción entre que un discapacitado es una persona que tiene reconocida una deficiencia, una persona que tiene una incapacidad es que cobra una determinada pensión porque no puede ejercer su trabajo y una incapacitación judicial. Es importante que lo sepamos porque hay clientes que vienen a decirnos, oye, pues mi familiar tal tiene una discapacidad, pero oye, no cobra nada. ¿Qué tengo que hacer? Porque no es lo mismo una discapacidad que una incapacidad. Oye, es que pero y es importante saberlo. Por una discapacidad se cobra. Ahí es donde mi compañera Leticia va a hablar un poquito de cuáles son los beneficios, entre comillas, fiscales que nos puede dar el hecho de tener reconocida una discapacidad. Hablemos con Leticia. Oye, pues mira, la discapacidad, la diferencia también, como muy bien apuntaba ella, la diferencia entre la incapacidad y la discapacidad es que, por ejemplo, la incapacidad se mide por grados, que uh-huh. Eso también lo establece la un listado que tiene la Seguridad Social. Diferente sí, grado, lo, la total, lo hemos visto a lo mejor en un grado superior, igual o superior al 33%. Exacto. Y la discapacidad se mide en porcentajes. Entonces, esto es importante porque la discapacidad, salvo cuando es mayor de un 65%, no conlleva el cobro de una pensión. Al contrario, que por ejemplo la incapacidad permanente, sí que implica determinados beneficios sociales, laborales y fiscales, dependiendo del porcentaje de discapacidad claro, que se tenga. Claro, me imagino que habrá beneficios tanto en empresas si contratarían con discapacidad, claro, en lo que es la seguridad social o impuestos que se tenga que pagar por el contrato. Es decir, ¿no? La misma persona que tenga reconocida una discapacidad, por ejemplo, menor a un 33%, en principio no tiene derecho a ningún beneficio. Si es entre un 33% y un 64%, tiene un tipo de ventajas fiscales, que es, por ejemplo, el mínimo personal y familiar en la declaración de la renta, le aumenta 3.000 euros adicionales. Claro. Y también podría haber beneficio en el impuesto de sucesiones y donaciones, o bien en la de transmisiones patrimoniales, cuando compra o vende una casa, formula una hipoteca. Si ya, por ejemplo, tenemos un 65% o más, aparte de estos beneficios, el mínimo personal y familiar en el IRPF nos aumenta 9.000 euros. Claro. Ahora, yo esto lo entiendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a lo mejor que te amputen un dedo, que ya es una discapacidad, ¿vale? Entendámoslo claro. Así. A estar en una silla de ruedas, por ejemplo, claro, claro. Uh-huh. Pero con movilidad del tronco superior a estar a lo mejor en una silla de ruedas, pero con cero movilidad de cuello para abajo, que también existe, ¿no? Me estoy hablando de que todo es discapacidad, todo es lo mismo, pero son grados diferentes. Efectivamente, hay que saber distinguirlo. Eso es la dificultad que tiene para poder distinguirlo, porque, por ejemplo, una persona que tiene hemofilia tiene una discapacidad del 33%, pero es perfectamente capaz de trabajar. Para según qué cosas. Para que tú veas. O bien, un trabajador que tiene depresión crónica que fue puede tener... Tosío, Mari Carmen. Nos ha dejado sordos. Entonces, con tranquilidad, te cierro el micrófono. Venga. Nos ha dejado sordos a nosotros y a la audiencia. Pues, otro ejemplo sería que el trabajador que tiene depresión crónica pues puede tener una incapacidad permanente total para su trabajo habitual, pero podría realizar otro tipo de trabajos. Otro tipo de trabajos. Ahí está un poco la. Sí, yo la sé que es un proceso lento. Eso es como, por ejemplo, cuando te van a dar una incapacidad y estás en el proceso de incapacidad, claro. Y te llegan a lo mejor resoluciones como trabajar, no sé, 7 días al año, claro. en horas concretas y tal, por el tema de que, bueno, mientras que el proceso se va decidiendo o no se va decidiendo, llega a tribunales médicos o no, van haciendo resoluciones. Claro, es un proceso de unos pocos de años. Y esa es ¿no? la complicación que puede tener un procedimiento de este calibre. Es que hay que determinar qué tipo de discapacidad tiene, el grado, si es susceptible de ser incapacitado judicialmente o no. Hay que valorar muy bien. Entonces, nosotros queremos también que la gente sepa que no es tan fácil como decir, ¡ay, tiene una discapacidad! No, hay que analizar, hay que pedir, como te he dicho antes, hay clientes que han llegado diciendo, oye, ¿yo puedo cobrar algo por esto? Oye, ¿yo me puedo prejubilar? Pues según el grado de discapacidad, hay un real decreto que determina si puedes prejubilarte, si tienes el 100%, claro. Qué pensión te toca. Es que también va a depender de muchas circunstancias, también, no solamente de... Qué difícil es todo, ¿eh? Es que también hay que tener en cuenta una cosa. Que, por ejemplo, la valoración que te hagan para determinar una incapacidad o bien una discapacidad, al final lo hace un equipo médico externo, por ejemplo, para la incapacidad, claro. el que pertenece a la Seguridad Social, a la mutua, que muchas veces uh-huh. realiza un examen. Muchas veces no hace una valoración correcta ni te determina claro. Realmente qué es lo que tienes, y eso al final te perjudica. Por eso es mucho mejor recurrir a un especialista, a un abogado que le pueda aclarar un poco qué camino es el que tendría que seguir, y sobre todo qué porcentaje sería el que le toca, para sobre todo para él, porque tiene derecho a una paga, a una pensión. Pero en gran medida también suelen acudir mucho a nosotros por el tema de oye, quiero denunciar a no sé qué sitio porque no tiene una rampa, o quiero denunciar a no sé qué playa porque no tiene, como nos contaba Anabel, que la playa donde ella veranea tiene una lucha ahí constante con el tema de la tabla. O sea, las tablas para ir a la playa. Entonces claro. Ahí están. Es que yo creo que es una gran cuenta pendiente de nosotros. Sí. ¿Eh? Sí. Debemos de porque además, jolín, yo creo que es que no cuesta trabajo, ¿no? Adaptar los espacios. No cuesta trabajo. Tanto público y privado. La legislación cada vez está más volcada en que sea obligatorio. Claro. Cambiar y eliminar esos obstáculos para las personas con discapacidad. Lo de las tablas para la playa, que decía Anabel, no, es que ya lleva muchos años que yo he visto esas playas, sí, sí. Que yo ando por ahí, sí, que sí. Son una especie de rampitas, es, no sé si es que está hecho con un material reciclado, como plástico, parece plástico, uh-huh. Es blandito y se adapta al contorno de la playa y tú vas uh-huh. andando por encima de él y una silla de ruedas. O un carro de niños chicos, claro, da igual. Claro, efectivamente. Es que sí, desliza sí, sí, por sí. ahí perfectamente. Y llegan hasta la orilla porque se pueden mojar, no se pudre, porque es claro, una especie claro. de plástico. Está hecho con material reciclado. Y esto lo he visto. Yo no entiendo por qué eso no se utiliza. Porque no es una rampita. ¿Qué cuesta una rampita? Pero a los edificios públicos o privados se les puede caer el pelo si no están, sí, si están sí, construidos sí. ahora que tener una con la normativa, ¿no? Claro, la normativa está cada vez más evolucionada. Está con el resfriado, está sí, el maricano. Está pesita. Está evolucionando, hay muchas reformas que van dirigidas a eso, a que sea obligatorio eliminar esos obstáculos para las personas con discapacidad. Eso, por ejemplo, que hablamos sería un... Es denunciable. Sí. Claro, es denunciable y perfectamente ganable, porque es que la ley ampara a la persona con discapacidad. Por ejemplo, en un edificio, una persona alquila un piso, tiene discapacidad y cuando llega al bloque ve que no hay ascenso para subir a su planta. Es que ya la ley de propiedad horizontal se reformó en 2013 y ya no es necesario ni que haya una votación por parte de los vecinos, sino que la derrama para poner el ascensor es obligatoria, claro. Con el límite de las 12 mensualidades. Claro. Si la derrama conlleva más de 12 mensualidades, sí habría que someterlo a voto, pero de todas formas es obligatorio hacerlo. Es decir, se puede votar o no, se postergará o no, la persona con discapacidad tendrá que colaborar económicamente, pero el ascensor hay que ponerlo, porque esa persona no puede tener barreras arquitectónicas a su claro. vivencia en ese bloque. Fíjate, todos los ascensores, todos, no he visto yo ninguno que no lo tenga, tiene las teclas en braille. Sí. Y entonces... Jolín, si estamos adaptando cosas y tal, y tienen que pasar una normativa, me imagino que será porque es que ese ascensor no se puede poner a la venta si no lleva toda la normativa claro. correcta y tal. Claro, es como por ejemplo los semáforos, la barrera arquitectónica de comunicación. Sí. Los semáforos cada vez los hay más con el sonido, además que está comenzando a ser obligatorio, porque si no la persona invidente no puede cruzar con tranquilidad. Son muchas cosas, ¿eh? Y, sí. y es una cuenta... Una gran cuenta pendiente, la adaptación a personas con discapacidad, ¿no? Que puedan, vivir es plenamente. Es que hasta las propias aceras. Exacto. Claro, las aceras tienen que tener su rampita. Uh-huh. Las propias aceras. Y ya no es la rampa, ya es que pongámonos que tú vas con una silla de ruedas. La anchura de la acera. Efectivamente, vas a coger una esquina y entre tú dices, el arbolito, el poste de la luz, en la papelera y no sé qué, no cabe, claro. Y ahora si no tengo rampa... El bache que se haya formado. Y ahora si llego ahí y no tengo rampa, ¿qué hago? Tengo que pedir ayuda. Y hablamos de eso, como tú has comentado antes, un carrito de un bebé, que ya no solamente beneficia a las personas con discapacidad, sino que al final nos benefician a todos. Y creo que deberíamos de movilizarnos un poquito más. Yo también, ¿eh? Creo. Porque podrá decir alguien, bueno, pero es que eso no es prioritario. Bueno, no será prioritario para ti. Pero claro, realmente hay gente que eso, para ellos es una prioridad y lo necesitan. Y además redunda en el bienestar de todos. Sí, claro. sí, totalmente. Y para tanto, eso tenemos que arrimar un poquito el hombro. De todas maneras, nosotros nos ponemos a disposición de todas las personas que tengan discapacidad, que no la tengan, pero quieran reivindicar un poquito esto, que tengan dudas. Que tengan nos pone, una incapacidad. Efectivamente. Que de quieran. De que tengan cualquier duda o quieran resolver cualquier tipo de duda, nos ponemos a su disposición para resolverles todas las dudas. Y queremos puntualizar que la semana que viene, aprovechando que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo día 24, el viernes que viene vamos a hablar de este tema. Por eso queremos que cualquier cosa que tengan, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, hablarla durante la semana para poder resolverla aquí. Y que en nuestras redes sociales, en Doble F Abogados, vamos a poner cada día de la semana un post hablando de un temita diferente relacionado con la violencia de género. Muy interesante, además cae el día justo antes, o sea que... me imagino, no sé si Mari Carmen o Leti, ¿quién va a decir cómo contactar con WF? Porque sois las total, las dos las decís muy bien. Venga, Leticia, dale caña. Que esta muchacha está irregular. Está hoy a fue ningún Mari Carmen, está Mari Carmen fatal. Pues nos encontramos en Parque Industrial Guadalquivir, calle Tecnología número 12, oficina A, y nuestro teléfono de contacto es el 675-497-752. Muy bien, ¿cómo lo dice? Muy bien. ¿Has visto? Qué bien enseñado. Estupendamente. Qué bien enseñado. Voy aprendiendo. No parece ni que la has leído. Voy aprendiendo. Qué bien enseñado tengo. Chicas, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, gracias, además, nos informáis, nos aclaráis los derechos, pero sobre todo con una sonrisa oreja a oreja. Sí. Que esto un viernes agradece mucho. Efectivamente. Hablar con un abogado siempre es como... Es muy serio, pero no, vosotras... Nosotros no. Rebosáis simpatía y eso, además, es una maravilla. Chicas, muchas gracias. Recupérate, Mari Carmen, por favor. Lo voy a intentar. Leti, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Valeria. Hasta luego, adiós. Bueno, nosotros enseguida llega por aquí Agustín Reyes. Ya sabes que él cada viernes nos trae esa agenda maravillosa con sus araos y saraitos, en los que, bueno, pues podemos buscar a ver qué hacemos en este tiempo libre que nos viene. Aunque mañana llueve, ojo, pero bueno, siempre hay algo que hacer. Nos vamos a quedar con una maravillosa canción de La Unión que se llama Vuelve el Amor, y enseguida nos vamos con Agustín Reyes. Ser mejor me hace reír.

que tendrá lugar en el Ambigú del Polideportivo Municipal José María Cantón Márquez el próximo sábado 20 de noviembre. A partir de la 1 de la tarde, la organización ofrecerá a las personas asistentes una variedad de tapas ricas y bebidas con el objeto de recaudar fondos para sufragar los gastos que tendrá que asumir en la primera salida procesional de sus titulares con Nazareno que se producirá la próxima primavera. Desde la hermandad se invita a los vecinos y vecinas de Helve a disfrutar de un día de fiesta y de convivencia al mismo tiempo que a colaborar con esta causa benéfica, religiosa y cultural. O sea, mañana tenemos migas en el polideportivo. A la 1 de la tarde. Bueno. Qué buenas están las migas, Agustín. Hombre, por favor, llegando a esta hora, hombre, es que se le abre uno el apetito y el estómago. Ricas las migas, por Dios. Mira qué simple, ¿eh? Mira que son simples unas migas. Más buenas están. Más ricas están. Madre mía. Hombre, por favor. Otra cosa de Helve, venga. Más cositas, más saraos y saraitos en concreto. Seguimos aquí en Helve, como tú bien decías. Y es que la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Helve continúa con su programa de dinamización ciudadana para personas adultas denominado Otoño Cultural. Con una tercera visita que lleva por título De las Setas a la Alameda, con salida el próximo 27 de noviembre desde la antigua estación de tranvías a las 4 y media de la tarde y una duración de 3 horas. Dará a conocer las infraestructuras que han hecho cambiar la fisonomía de la capital de Andalucía, y es que Sevilla es un hojaldre de cultura, y durante el recorrido se podrán descubrir los salazones y las casas romanas, así como los hospitales que se hicieron en el medievo, la desecación de una laguna para crear el primer paseo arbolado de Europa para uso público, o la vanguardia del siglo XXI premiada en el Museo MoMA de Nueva York. ¿Esas son las setas? En las setas, uh-huh. Sí, claro, por supuesto. Concretamente, el itinerario incluye pues las setas, como bien decíamos, Metrosol Parasol, con la subida opcional, Anticuarium, transformaciones de la Plaza de la Encarnación, Hospital de la Misericordia, Hospital del Pozo Santo, Hospital de los Viejos, San Martín y Alameda de Hércules. Las personas interesadas deben inscribirse a partir de hoy, 19 de noviembre, en el Ayuntamiento, ya que las plazas son limitadas. Otoño Cultural, que es un programa, como decíamos, subvencionado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, que pretende dinamizar los valores ciudadanos a través de la cultura, facilitando así su acceso a los bienes culturales. En Helve se está desarrollando entre los meses de octubre y diciembre de este año. Todas las salidas son gratuitas y para grupos reducidos, en este caso realizándose los sábados por la tarde y contando con un guía turística especializado y audioguías. Seguimos con más saraos y saraitos, en concreto aquí en Helve, y es que este próximo domingo tendremos el curso tradicional de karate en el pabellón municipal de deportes de aquí de Helve. Congregará, queremos decir, a karatecas procedentes de Málaga, Cádiz y Sevilla, entre ellos los profesores de la escuela local Cayo Han Helves, Paco Coronil y Jaime Coronil, y él será en el pabellón, como decíamos, municipal de Helve, en Muriel Bujalance Leal, este próximo domingo entre las 10 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde, organizado por la Escuela de Artes Marciales Japonesas Kaion Helves y el Club Kidokan de Sevilla. Cuenta también con la colaboración, por supuesto, de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Helves. Me río porque es que es hablar japonés. Sí. Además, Kyohan, Kyokan, o sea, pero hay por ahí otra palabra en la noticia, creo, ¿eh? Bueno, recordamos eso, que será el próximo domingo entre las 10 y media y la 1 y media de la tarde en el pabellón municipal de deportes, este curso tradicional de karate. Bien. Te has librado, ¿no? Has decidido no decir la palabra en japonés, ¿eh? He hecho una cobra ahí al japonés. Yo la tuve que decir cuando la noticia en el informativo, madre mía. Seguimos con más saraos y saraitos. Muy cerquita de aquí, pues este fin de semana, en concreto a partir de hoy hasta el 5 de diciembre, vuelve la Ruta de la Tapa Gourmet en Tomares, la mejor cita gastronómica de la provincia. Contará con 37 participantes, 4 más que en el año 2019, que brindarán al público una gran oferta gastronómica de tapas de auténtica calidad. Así, Tomares se convierte en el destino gastronómico de los amantes de la comida de calidad en pequeñas porciones, gracias a esta novena ruta de la etapa gourmet, en una cita anual que es considerada por el público y por los expertos uno de los mejores encuentros gastronómicos que se pueden disfrutar de la provincia. La ruta ha sido presentada, en este caso en el Gran Casino Admiral Sevilla, por el alcalde de Tomares, José María Soriano, la presidenta del Círculo de Empresarios de Tomares, María Ángeles Ponferrada, el gerente del casino, Joaquín Bautista, y el comunicador gastronómico, Daniel del Toro. Así que, bueno, no se pueden perder esta ruta gastronómica en Tomares, que por supuesto, bueno, pues cuenta con su cartillita y con tapas muy, pero que muy ricas. Ahora que nos estamos acercando. La hora que es, Agustín. Esta hora es que es muy complicada. Y continuamos ya en Sevilla Capital contando más saraos y saraitos. Y es que en concreto hoy empieza el Festival Monkey Week 2021. Se celebrará esta undécima edición Festival Alhambra Monkey Week 2021. Que se desarrollará en distintos espacios como será el Cartuja Center Cité, que acogerá 6 escenarios, el Auditorio Alhambra, escenario Fundación SGAE, escenario AIE, escenario Cubo, escenario de la planta de arriba, escenario Plaza y también tendrá uno situado en el exterior que será con entrada gratuita. Aparte, tendremos el espacio Santa Clara, donde serán las jornadas profesionales y también en las salas Malandar, Even y Sala X. Todo pues con más de 60 actuaciones entre conciertos y showcase. El precio de las entradas son 30,97 para viernes y sábado. El concierto de inauguración, 26€. Y el abono más concierto inaugural, 75€. Y después tendremos un abono completo para el weekend de 62€. 62€, queremos decir. Y un abono pro de 85€. Empezado hoy el Alhambra Monkey Week. Efectivamente. Y continuamos con más música en Sevilla, en concreto en el Teatro Los Remedios. Hoy a las 7:30 de la tarde tendremos la actuación del Batallón Rebaná, con un precio en las entradas a 15€. Para mañana a las 5 tendremos Coco, tributo musical, con un precio de 15€. También mañana a las 8:30, Anastasia, tributo musical a 15€. Y el domingo, concierto con Erika Leiva a las 12 de la mañana con un precio a 20€. Y a las 7:30 de la tarde, Viviendo del Cuento, 12€, también, como decíamos, en el Teatro Los Remedios. Nos trasladamos a un espacio un tanto peculiar, y es que tendremos también un concierto para mañana sábado de los Lichis en el espacio Lady Drama Café Teatro de Sevilla. El cantante y compositor barcelonés Miguel Ángel Hernando Trillo, más conocido como Lichis, el ex La Cabra Mecánica, ofrecerá una actuación en formato acústico de su gira El Hombre Orquesta, en la que interpreta canciones de toda su carrera en solitario. Será, como decía, mañana a las 8 de la tarde, con un precio de las entradas a 15€. Bueno, pues están las cosas extrañas o diferentes al Lichi, ¿eh? Pues sí. Bueno. La verdad es que sí. Seguimos con más saraos y saraitos para este fin de semana. Música en la Sala Fanatic, en concreto. Mañana a las 10 de la noche tendremos Southern, homenaje a Pantera, con un precio a 12€. Y tendremos también más música en la Sala Malandar, también para mañana a las 8:30 de la tarde, el concierto de La Mare. La actuación forma parte de la gira presentación de su nuevo trabajo discográfico titulado Mi Raíz, que la cantautora gaditana ha publicado el pasado mes de octubre. El precio de las entradas en la Sala Malandar de La Mare serán a 15€. ¿Quieres escuchar a La Mare? Venga. Vamos a escuchar a La Mare, verá. Mirada de fuego y te acercas a mí y vas hasta el fondo del mar, mi raíz, y se deshace en salitre y jazmín. Y vas hasta el fondo del mar, mi raíz. Que tiene rollito, La Mare. Sí, la verdad es que yo no la había escuchado. Un concierto que merece la pena. Como decía, en la Sala Malandar, recordamos datos, 8:30 de la tarde, mañana, por un precio de las entradas a 15€. Y también en la Sala Malandar, para no movernos de sitio, el próximo domingo, contaremos con el concierto perteneciente, en este caso, a Vargas Blues Band, en la gira Back in Memphis Tour 2021, en la que acompaña John Byron Hyber, sobrino de Mick, y en este caso con el que presenta las canciones de su nuevo álbum Back in the Memphis. Como decía, Sala Malandar, próximo domingo, 8 de la tarde, precio de las entradas 18 euros. Y es que tenemos mucha música que contar, también en la Sala Custom. Mañana a las 9 de la noche tendremos el concierto de Javivo. La actuación forma parte de la gira Me daba miedo dar concierto, pero he cambiado de opinión. Nombre muy particular, en la que presenta su nuevo álbum, trabajo discográfico llamado El viaje de 13, que fue publicado el pasado mes de febrero de este año. Como decía, Sala Custom, Javivo, el mañana sábado, 9 de la noche, 20 euros la entrada. Tres eventos musicales en la Sala X, en concreto domingo 7 de la tarde, Barbarican, con un precio de las entradas a 10 euros, miércoles a las 7, Microteatro Ecaes, con un precio a 4 euros, y el jueves a las 9, Isma Romero, con un precio de las entradas a 10 euros. Bien. Cambiamos un poco de tercio y vamos a hablar, pues bueno, un poquito de teatro. Y es que tenemos en el Lope de Vega, concretamente para este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, dos representaciones del montaje teatral Viejo Amigo Cicerón. Ernesto Caballero es el autor del texto de la obra, que está dirigido por Mario Gas. Está interpretada por un reparto encabezado por José María Pou, al que acompañan Alejandro Bordanove y María Cirici. El espectáculo ha sido coproducido por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde se estrenó en el año 2019, y también en el Teatro Romea de Barcelona. Como decía, Viejo Amigo Cicerón, Teatro Lope de Vega, doble actuación, sábado a las 8 de la tarde, domingo a las 7, con un precio de las entradas entre 4 y 21 euros. Más cositas. Teatro, en este caso, Central, con doble función. Hoy tendremos en la Sala A, concretamente, la representación del espectáculo La Batalla de los Ausentes. Es una obra que ha sido escrita por Eusebio Calonge, está dirigida por Paco de la Zaranda e interpretada por un reparto compuesto por los actores Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez. El espectáculo ha sido una coproducción de las compañías La Zaranda y Teatro Inestable de Ninguna Parte, y también el Teatro Romea de Barcelona. Como decía, Teatro Central, Sala A, La Batalla de los Ausentes, hoy viernes y mañana sábado a las 9 de la noche, con un precio de las entradas a 20 euros. Y como no podía ser de otra forma, en la Sala B, también de Teatro Central, tendremos la representación de la obra Convertiste mi luto en danza. Se trata de una propuesta dirigida por Paco Lazaranda también, y que cuenta con un texto de Eusebio Calonge. Como decía, viernes 7 y media, sábado 7 y media también, con un precio de las entradas a 20 euros. Toquecito de humor, en este caso nos vamos a Fibes. Y nos gusta. Y es que, bueno, tendremos ahí programada una función del espectáculo El sentido del humor, Dos tontos y yo, en el nuevo auditorio Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla en Fibes. Se trata de una propuesta protagonizada por los conocidos cómicos Florentino Fernández, José Mota y Santiago Segura. Ahí es nada, esos tres actores, en la que cada uno por separado, por parejas y todos juntos, pues la van a liar parda. Sí, pero totalmente. El montaje fue estrenado el pasado mes de octubre del año 2018 y tiene una duración de una hora y media. Como decía, será en Fibes, El sentido del humor, Dos tontos y yo, mañana sábado a las 6 de la tarde, un precio de las entradas, eso sí, algo altito, entre 32,40 y 37,80. Bueno, lo merece. Hay que pagarlo. José Mota, Santiago Segura, pues, favor, y se Flo. Se han juntado. Es que es muy poderoso esto, sí, ¿eh? Sí. Sobre todo Flo, que está como una cabrita. La madre lo parió. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Venga, a ver. Dime. Pues seguimos con toques de humor. En concreto, en la Sala Garufa, hoy a las 11 de la noche, tendremos el monólogo del señor Calderas, con un precio de las entradas a 8 euros. Recordarte también, bueno, que a partir de ya hoy empieza el Festival de la Magia en la ciudad de Sevilla. se celebra esta 17ª edición de este Festival Internacional de Magia Ciudad de Sevilla, y la programación de este año estará compuesta por tres propuestas: el Teatro Lope de Vega, que acogerá la gala mágica de los premios nacionales con magos premiados de diferentes modalidades en los campeonatos de España. Uh-huh. En el Teatro Alameda habrá dos espectáculos, en concreto hoy Magia para los Elegidos y mañana La Magia y las Siete Maravillas. El precio de las entradas serán a 10 euros. Y bueno, y por qué no, disfrutar también de un poquito de magia. Oye, que la magia mola. Yo no sabía que había concursos de magos a nivel nacional. Pues sí. Curioso, ¿no? Los premios de magos. Los Ailos. El mejor mago de España. No sabía yo que existía, pero la magia mola. Pues sí. Tiene su magia. Mismamente. Ni más ni menos. Venga, otra cosita. Seguimos. Tenemos para dos más. Dos más. Sí. Bueno, pues mira, no vamos a dejar a los peques en este caso a un lado, porque vamos a hablar de teatro infantil aquí en Sevilla este fin de semana. En concreto tenemos el espectáculo infantil Hechizos de Hada en la Fundación Madariaga, que está en el antiguo pabellón de Estados Unidos, en la avenida de María Luisa. Será mañana, doble actuación a las 12 y a las 1, con un precio en las entradas infantiles a 6 euros y adultos a 7. Y concreto también en el auditorio Nissan Cartuja tendremos el espectáculo Caperucita Roja, el domingo a las 12 de la mañana, con un precio en las entradas a 6 euros para los peques y 12 para los adultos. Venga, ¿hay una más, Agustín? Pues una más que te voy a contar. Pues mira, tengo aquí varias cosas, pero bueno, me quedo con que a partir de hoy empieza el espectáculo El Circo Encantado. Estarán hasta el próximo 9 de enero programadas representaciones del espectáculo, como decía, El Circo Encantado, en la carpa que está instalada en el Charco de la Pava. Se trata de una propuesta de circo moderno para público familiar, y el montaje integra números musicales de equilibrista, trapecista, malabarista, entre otros. El argumento gira en torno a la llegada de los payasos Paute y Capatino a la mansión. Como decía, en un precio entre 14 y 40 euros, de lunes a viernes, no festivos, Día del Espectador, estarán, en este caso, hasta el 20 de diciembre. Mira. En breve están los pequeñajos ya de vacaciones, o sea que... Pues sí, pues precisamente eso. Yo creo que está pensado... Una buena opción. Para eso. Bueno, pues Agustín Reyes, como siempre, muchas gracias. Nada, gracias a ti, nos compañero. Nos traes cada viernes, nos traes ilusión y alegría. Parece que vendes el cupón. El cupón, pues nunca me toca, oye. A mí tampoco. Sigo siendo igual de pobre. Madre mía. Bueno, en fin, pero que nos traes cada viernes eso. Mucha ilusión de ver qué podemos hacer. Mucha variedad, desde luego, de eventos. Y como decimos aquí, saraos y saraitos, pues bueno, para todos los públicos. Es que nos encantan los saraos y los saraitos. Hombre, por favor. Nos encanta matar el tiempo libre, pues disfrutando de cosas, conciertos, teatro, etc, etc. Hasta ruta gastronómica. Lo que haga falta. Hasta el viernes que viene, Agustín. Muchas gracias, compañero. Gracias, adiós. Hasta luego. Creo que te cerré el micrófono antes de tiempo, ¿eh? No, hombre, que te decía que buen fin de... Vale, igualmente, ¿eh? Gracias. Hasta luego, Agustín. Bueno, pues nada, nosotros llegamos ya al final del programa de hoy. Ya sabes, te espero el lunes con más cositas aquí en Helves en la Onda, en directo, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que no me canso de repetirte, www.ahoraradiohelves.com. ¿Por qué no me canso de repetírtelo? Bueno, porque si te vas a cualquier lado, a cualquier, a China, a Brasil, a Nueva York, donde haga falta, puedes seguirnos, ¿eh? Gracias a la escucha online. Pero además nos puedes escuchar cuando quieras, gracias a los podcasts. Y lo dicho, disfruta del fin de semana aunque llueve. Eso dice la previsión meteorológica, luego veremos a ver si es verdad. Pero aunque llueve, disfruta del fin de semana. El lunes volvemos a estar tú y yo aquí juntitos a través del 88.6. Me voy con ritmo, además, con una canción de Mónica Naranjo, un tema que se llama Enamorada de ti. Es una canción, para mí, una de las mejores canciones de esta artista y, sin embargo, de las menos escuchadas. Con ella nos vamos. Muchos besitos, cuidado con el coche. El lunes os espero aquí en Helves en la Onda. Hasta el lunes. Siempre. más duro.